El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios, en este segundo domingo del Adviento, de esta preparación para el tiempo de Navidad, para la venida de Jesús, para recordar la venida histórica de Jesús, para esperar la venida final y para recibirlo en esa venida invisible cotidiana en nuestro presente. La figura que nos pone la Iglesia hoy, sobre todo tomando el texto de San Marcos del Evangelio, es la figura de Juan el Bautista, él que era pariente de Jesús, ¿cierto? Justamente le tocó preparar la venida de Jesús. Ese pueblo de Israel que había recibido miles de años antes la ley por Moisés, digamos los mandamientos, y los profetas, y había sido preparado ese pueblo para recibir al Mesías, se había desviado su corazón. Entonces San Juan Bautista es como que con ese resto, con ese grupo que todavía mantenía la fe viva, la fe de Israel, digamos, los mueve nuevamente a la conversión, preparando la primer venida, decíamos, de Jesús. Y por eso es una figura del Adviento, ¿no es cierto? Como él preparó la venida histórica de Jesús, así también, de modo semejante, nosotros preparamos la venida presente y la Iglesia prepara la venida futura de Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, con este famoso bautismo que hacía ahí en las aguas del Jordán, al sur de la Palestina, a la altura de Jerusalén, pero hacia el desierto, hacia el río Jordán. Allí, digamos, hacía este bautismo, que no es el bautismo como lo conocemos ahora, ni en su modo, ni en su finalidad, sino que era un signo externo de penitencia, como si uno se golpea el pecho, ¿no? Que son signos externos de conversión, de penitencia. Bueno, el signo ese era el bautismo, con lo cual movía a las personas a ese cambio de vida, a esa conversión que, como decimos siempre, todos necesitamos, ¿no? Como decíamos el sábado pasado, que nuestra vida es como una navegación, ir por un camino, pero una ruta aérea, una ruta marítima, que tenemos que estar corrigiendo el rumbo, porque a veces las tormentas o los vientos nos van desviando, nos van haciendo bajar la puntería, nos van desviando de la ruta para llegar al puerto que todos deseamos llegar, o al aeropuerto que uno desea llegar, que es la vida eterna. Y lo hacía con ese bautismo, entonces con ese signo externo, moviendo a la conversión. Pero bueno, se podría decir muchas cosas de esto. Yo quería detenerme en esto, que llama la atención, inclusive el texto de Isaías, suena extraño decir, una voz clama en el desierto. Preparen en el desierto el camino del Señor. En el desierto, ¿no? Él tenía ahí a un paso Jerusalén, con toda la, digamos, el templo y todas las personas que iban a Jerusalén, que era una ciudad cosmopolita, digamos, y había tantos judíos que tenían que ir a Jerusalén, así que había mucho movimiento allí. Pero él no va a Jerusalén, él se retira de Jerusalén al desierto y ahí predica en el desierto, ¿no? Preparan el camino en el desierto. Yo imaginaba que el desierto es en el plano geográfico lo que sería el silencio en el plano acústico, ¿cierto? El desierto es como el silencio, en el desierto no hay muchas cosas. Por eso los monjes iban al desierto, porque si no se volcaban a la vida interior, la verdad que era bastante aburrido, ¿entiendes? Porque no tenían mucho para ver externamente. Entonces, sí o sí se tenían que volcar un poquito más a la reflexión y a la meditación. Entonces es como, para poder convertirse, hay que ir al desierto, hay que entrar de algún modo en el silencio, en pensar serenamente las cosas, en reflexionar, ¿cierto? A veces nosotros nos volvemos sobre nosotros mismos, pero cuando tenemos que buscar salir, es decir, cuando yo estoy triste, mis pensamientos son lóbregos, hay un ambiente, hay ambiente feo adentro, hay que abrir las ventanas. Es el momento de salir un poco. Cuando yo estoy bien o tengo tomado una decisión, un momento sereno, es el momento de bucear dentro del corazón, ¿no? Pero es bueno que este tiempo, este momento, este espacio verde de nuestra vida siempre esté y no edifiquemos sobre él, porque es necesario el silencio. No me refiero al silencio exterior, puede estar persona en una sala de espera de un médico, están todos con el celular, eso no es silencio, ¿no? El silencio es como dejar callar lo pasajero y mirar un poco más profundo las grandes líneas de nuestro corazón, lo que le da, dejar, no quedarse ni en el placer, ni en el dolor, en la cáscara, sino profundizar un poco y encontrarle sentido al placer y sentido al dolor. Pero ahora con esto, dice, con esto de la pandemia, ¿cuándo se terminará la pandemia? Piensa alguno, ¿no? No, cuando... Está bien, uno lo entiende. Pero si uno quiere sacar un provecho de todo esto, tiene que preguntarse más que cuándo terminará, porque después va a venir otra cosa. No digo otro virus, ojalá que no, pero si no es una cosa, HIV. El paraíso en la tierra no está, siempre tenemos que convivir con cruces y dificultades. Entonces, más que preguntar cuándo se terminará esto, es preguntarse qué sentido tiene esto. ¿Qué sentido tiene este sufrimiento, lo que me tocó sufrir, estar encerrado, no poder salir? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué provecho le voy a sacar? ¿Qué sentido le voy a dar? Porque si no, fue en vano. ¿Entienden? Si yo no le encuentro ningún sentido a todo lo que hemos vivido, entonces lo viví inútilmente. Si yo no encuentro un sentido, por más que haya sido difícil, voy a salir edificado, voy a madurar, voy a crecer interiormente, voy a salir más rico, con más riqueza espiritual, y al final voy a salir ganando. Pero para encontrar ese sentido hay que bucear un poco, no es a flor de piel. A flor de piel uno tiende a lo que es gustoso, uno se prende y se queda en lo sabroso, se queda en el paladar, y lo que es desabrido uno lo escupe. Lo que es amargo, uno, ¿entiendes? Se queda en el paladar, no hace la digestión de eso. Pero para hacer la digestión, uno necesita comer serenamente, uno necesita ese tiempo, ese espacio, ese momento en el día, en la semana, ¿no? Ese tiempo de reposo, de mirar la vida de uno serenamente, del silencio, ¿no es cierto? Y ahí puede encontrar y redescubrir a Dios. En el ruido no se puede, porque Dios no compite con las otras cosas. Sino, para encontrar a Dios, que está escondido, como decíamos el sábado pasado, hay que bucear un poco, porque nos vamos como acostumbrando, ¿no? Ustedes piensen, por ejemplo, uno como sacerdote que vive en un ambiente, vivo en la iglesia, digamos. Y así todo uno tiene que hacer su meditación, su rato de oración diaria, de silencio, de estar, ahí tenemos la capilla del Santísimo, así que aprovechamos ahí para rezar en silencio, meditar un poco lo que uno va a decir para no decir, qué sé yo, cosas así de memoria o repetir como loro, porque yo tengo ya casi 30 años de cura, así que imagínense, saco de donde quieran, la anécdota que quieran, pero no es cuestión de eso, sino de que lo que uno le dice a ustedes también a mí me edifique, pues si no yo soy un caño que pasa el agua y yo me quedo seco. No, la idea es que uno también se enriquezca. Y la costumbre nos mata. Rezamos por costumbre, cosas, si no tenemos este momento de silencio, de reflexión, de pensar, ¿qué nos hace realmente bien? ¿Qué nos hace realmente mal? Miren, las personas tienen un problema y enseguida le echan la culpa a las cosas externas y cambian. Hay un ejemplo muy gráfico. No es, yo creo que es apto para menores, dijera, pero es muy gráfico, a mí me resulta muy gráfico de lo que a veces nos pasa. El tema del forúnculo y la silla, ¿no? Algunos que tienen un forúnculo, no digamos dónde, y se sientan, entonces se sientan incómodos, le echan la culpa a la silla y se cambian de silla echando la culpa a la silla. ¿Y dónde van? Si esa persona reflexionara, eso pasa con los matrimonios, pasa con los lugares, con los trabajos. A nosotros nos pasa a veces con las parroquias, ¿vieron? Echó la culpa. Y se hace la ilusión de que uno por cambiar de silla ya solucionó el problema, porque no se sentó, paradojalmente, ¿no? No se sentó a pensar un poquito que el problema lo tiene él. Pero si no se serena, si no calla, apaga el celular, la televisión, la música, y se pone un poquito serena y deja la inmediatez y se pone a reflexionar un poco, no descubre eso. Entonces repite, repite y repite errores. Todo el tiempo, ¿no? Y hace todo lo posible por ser infeliz. Es una gran paradoja eso, que hay personas, yo lo digo medio irónicamente, pero es triste, ¿no? Que hacen todo lo posible por ser infeliz. ¿Y por qué hace todo lo posible? Porque no se detiene la persona a pensar, esto me hace bien, me hace mal. Es tan simple, pero no hay tiempo. ¿Entienden? Entonces, a mí me parece tan importante para, no solo para la vida cristiana, para la vida humana, estos tiempos. Antes los teníamos, el mundo iba a otra velocidad. Uno aprovechaba algunos tiempos libres, si salía a caminar, si tenía que esperar a alguien, si estaba en su casa. Ahora no, ahora se acostaba uno y podía a la noche en su cama pensar un poco, rezar. Ahora no. Ahora todo ha sido invadido por la tecnología. Ahora las personas se acuestan con el celular, ¿entienden? Yo trato de hacerme el propósito de no llevarlo a la cama al celular. Es una tentación, ¿no? Pero entonces no tienen tiempo, porque eso no lo... O sea, la tecnología no está hecha para que pensemos, ¿eh? Eso desde ya. No es que sea mala, pero no está hecha para pensar, ¿eh? No es negocio el que piensa. Yo cuando voy a un supermercado o a cualquier cosa o veo algo para comprar, uno piensa que necesita y no está apuntado a uno, está apuntado al que consume sin pensar. A eso está apuntado al menos, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a agarrar con la tecnología, la culpa es nuestra, no es del celular, porque el celular no viene solo a la cama, ¿no? Lo llevamos nosotros. Pero lo que antes teníamos un espacio verde, la sala de espera, en cosas, lo veía en Buenos Aires, por ahí la gente le toca viajar en tren, y bueno, a veces iba durmiendo, cosas, ahora todo enchufado. Y uno dice, ese momento que sea para pensar un poquito en el día, en qué, no está, ¿no? Ese me parece que es el gran mal de nuestro tiempo, el gran mal de nuestro tiempo, que hemos edificado todo. Hemos edificado y ahora nos morimos de calor porque se ha recalentado nuestra vida, ¿entienden? Matamos los espacios verdes. Que pasa también, ¿no? En el plano geográfico de la ciudad también. Bueno, si no tenemos este tiempo, no es posible una conversión. Porque ni nos vamos a dar cuenta. ¿Qué vamos a cambiar si ni nos damos cuenta lo mal que estamos? Es imposible, ¿entienden? Es verdad que hay que tener coraje para entrar dentro de sí. Porque uno ve cosas lindas y ve cosas feas. Hay que tener coraje para ver querer ver la realidad y lograr en un matrimonio, en cualquier relación humana, ver si el amor está, si no está. Hay que tener coraje. Las personas muchas veces preferimos evadirnos, aturdirnos de algún modo. Pero el problema sigue estando. ¿Entienden? Es como si usted va manejando y siente que la rueda se aflojó y usted sigue y se va a hacer bolsa más adelante. No es que porque cierre los ojos a la realidad va a desaparecer. Se va a hacer bolsa. En cambio, si frena a tiempo, ¿no es cierto?, puede evitar un accidente mayor. Bueno, eso es lo que nos pasa, así de simple. A ustedes, a mí, porque estamos todos en esta vorágine, ¿no? Pero si no hacemos un tiempito de desierto, de silencio en el día, no digo de rezar necesariamente o esa oración que uno, sino de meditar, pensar un poco más profundamente, y ahí entra también Dios, y a veces uno lee, toma un texto de la Escritura y lo lee y le ilumina la vida de uno. Si hiciéramos esto, no digo que no porque sean cosas malas a lo que voy a nombrar ahora, pero varios psicólogos se quedan sin trabajo. El clonazepam, alprazolam, levetiracetam y todos los han disminuyen el 80% de sus ventas, ¿entiendes? Porque es la verdad. No digo que esté mal, a veces hay que recurrir a alguna ayudita. Pero el bastoncito es cuando estamos quebrados, después que se nos soldó el hueso. Pero claro, ¿entiendes? Si no nos sanamos por dentro, y vivimos en analgésico, ¿no es cierto?, tomando analgésico, que son muchos, ¿eh? Por eso prende tanto la tecnología, porque para muchas personas es una ventana al mundo. El problema es que es una ventana a un mundo que no existe, ¿entiendes? Es una ventana a un mundo, es muy pobre ese mundo. Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia entonces de buscar esta serena conversión y buscar este silencio, y de también de ser para nuestros hermanos, nosotros ser San Juan Bautista, y también prepararles el camino del Señor a nuestros hermanos, que también a veces están aturdidos. Como hizo San Juan Bautista, nosotros también estamos a veces aturdidos, ¿no? Y necesitamos que los demás nos ayuden a nosotros y nosotros a los demás. A veces nos toca, como San Juan Bautista, con el ejemplo, como hacía San Juan Bautista, a veces con la palabra también, ¿no? Lo que pasa es que a veces yo me lo cuestiono muchas veces, ¿no? Si una persona está aturdida, ¿no? No hay que gritarle más fuerte. Primero hay que serenar un poco, que preste atención para poder darle el mensaje, que es lo que nos pasa muchas veces con los jóvenes, ¿no? Digo, ¿cómo yo me cruzo la plaza y le digo a un joven, che, mira a Cristo, la alegría de la gracia? ¿Qué gracia? El otro está en otra totalmente, ni le interesa. ¿Qué le voy a despertar apetito por venir a misa? Olvídense, está aturdido, ¿no es cierto? No es capaz de eso, pero bueno, estaré por ahí cerca. Y cuando llegue el momento que el mundo, ¿no es cierto?, lo sature, que ya se sienta vacío, ahí estaré, con mucha paciencia, para ahí, cuando se haga el silencio, ahí darle el mensaje. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces esa gracia de preparar el camino del Señor en nuestro corazón y también en el de nuestros hermanos.